Lunes 2 de noviembre. Fugitivo. Vamos a leer Génesis 28 del 10 al 17. ¿Cuál es el contexto de esta historia y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que en cierto sentido están huyendo de sus pecados? Génesis 28, 10 al 17 nos dice así. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Y despertó Jacob de su sueño y dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». Y tuvo miedo y dijo, «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». En su trato con el resto de la familia, Jacob, con la ayuda de su madre, cayó en crueles engaños y ahora lo está pagando. Su hermano está respirando amenazas violentas contra él, y él se ha convertido en un fugitivo que se dirige hacia la casa de su tío en Aram. Todo es inestable y aterrador. Un día Jacob avanza penosamente hasta que anochece y cae la oscuridad. Está en medio de la nada, con el cielo como techo. Al encontrar una piedra como almohada, se duerme. Pero la inconsciencia del sueño pronto se ve interrumpida. Recibe el famoso sueño y la escalera que se ve se apoya en la tierra y se extiende hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan por ella. Luego oye una voz que dice, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham». La voz continúa repitiendo las promesas que Jacob conoce de la tradición familiar. «Tu descendencia será inmensa. Serán una bendición para todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo», continúa la voz, «y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Génesis 28, 15. Elena de Huay escribió acerca de cómo Pablo, mucho tiempo después, contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación y por quien él sacrificaba su vida. Hecho de los Apóstoles, página 422. Jacob se despierta y se dice a sí mismo, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». Génesis 28, 16. Lo que sucedió aquí es impresionante. Él nunca olvidará el lugar y le pondrá nombre. Luego jura lealtad a Dios para toda la vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? Nuevamente, ¿por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana?